Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Y es turno en la radiografía para hablar de salud, de nuestra salud y de la calidad del aire, del medio ambiente que nos rodea. Y para hablar de estos asuntos que conciernen a la comarca del Besaya, pero que son temas que se extienden pues por toda la geografía de Cantabria y por toda España, porque son numerosos los puntos en donde la calidad del aire pues no es todo lo bueno que uno desearía para poder vivir. Y para ello contamos con la presencia de un miembro de la Unión Vecinal de Torrelavega. Él es Florentino Muñoz Lunate. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos aquí, también a través de la Unión Vecinal de Torrelavega, nos han hecho llegar un escrito que a su vez ha sido remitido a Pedro Aguirre Inchaurbe, que es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega. Así que si te parece bien, Florentino, leo primeramente esta carta de la Unión Vecinal de Torrelavega al concejal Pedro Aguirre y a partir de ahí podemos ir extendiéndonos sobre este asunto. Vale. La carta dice así. Señor concejal, la Unión Vecinal de Torrelavega y todas y cada una de las asociaciones de vecinos que la componen vienen reclamando ante el Ayuntamiento de Torrelavega la puesta en marcha del Plan de Emergencias Municipal, una herramienta al servicio de la información y de la seguridad de todos los ciudadanos que, como sabe, se ha dilatado en su redacción demasiados años. Cuando en abril de 2007 el Ayuntamiento decide abordarlo con los medios técnicos de los que dispone y así lo aprueba en sesión plenaria, todos confiábamos en su inmediata puesta en marcha. Sin embargo, y aun estando el documento impecablemente confeccionado, según hemos podido saber, al día de hoy sigue paralizado, desconociendo este colectivo ciudadano las causas de este estancamiento. Los riesgos que en materia de medio ambiente y, por tanto, salud pública soporta Torrelavega exige que todos nosotros, administración y administrados, obremos responsablemente, cada uno en la medida de su responsabilidad. En ese sentido, nos dirigimos a usted como concejal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana para que, a la mayor brevedad posible, nos facilite la información precisa acerca del Plan Municipal de Emergencias, previsión de puesta en marcha, campañas de información a la ciudadanía, etc. A la espera de su rápida respuesta, reciba un saludo. Torrelavega, 9 de diciembre de 2010, firmado José Antonio Gutiérrez Sánchez, portavoz de la Unión Vecinal de Torrelavega. Muy bien, Florentino, pues una vez comentado esto, Yo creo que lo primero, creo que sería interesante, es explicar a los oyentes que, en qué consiste el plan de emergencias municipal, porque quizá muchos ciudadanos de Torrelavega y alrededores no sepan en qué consiste. Sí, mira, el plan de emergencia municipal es un requisito, es un plan, como la misma palabra dice, que en teoría tiene que ser redactado y llevado a ejecución en todas las ciudades con un número determinado de habitantes. Torrelavega, al ser una ciudad de muchos riesgos químicos, muchos riesgos ambientales, muchos riesgos de diferentes tipos, sí que es necesario que ese plan de emergencias se lleve a cabo y se redacte. Son emergencias que no solamente van con el tema a nivel industrial, del riesgo químico que existe, para eso existe otra directiva y otros planes que también se meten dentro del plan de emergencia municipal, pero el plan de emergencia municipal es mucho más amplio, ¿no? Trata, por ejemplo, sobre el tema de los túneles, el tema de las inundaciones, el tema de un incendio, el tema de una, por ejemplo, imaginaros que durante las fiestas de Torrelavega en el Zapatón ocurriese algo en uno de los edificios que está allí, o que sucediese algo grave en una de las atracciones, lógicamente ahí tiene que haber un plan de desalojo y un plan de intervención por parte de los bomberos, por parte de los sanitarios y por parte de otras unidades de intervención. También puede ser un accidente de tráfico, puede ser un accidente de un camión, como está sucediendo, cargado con mercancías peligrosas. También, como he dicho antes, va incluido el tema del riesgo químico, que el momento que pase cualquier cosa dentro de las fábricas que tenemos y de las industrias químicas que tenemos aquí en Torrelavega y en comarca, el plan de emergencia se tiene que poner al servicio de otro plan a nivel regional, que es un plan diseñado por Protección Civil dentro de la directiva Seveso. O sea, que el plan de emergencias es la actuación que tiene que tener el ayuntamiento con todas sus unidades de intervención, bomberos, Protección Civil, policía e incluso ciudadanía con otro tipo de gente, un plan en el cual todos estuviésemos preparados y coordinados para actuar y saber sobre todo cómo actuar ante cualquier emergencia, no de un accidente de tráfico que ya está, bueno, que ya las unidades de intervención saben cómo hacerlo, si en el caso de que ese accidente de tráfico repercutiese en mucho más en una colectividad. Entonces, automáticamente en ese momento se tenían que abrir todos los protocolos y todo el mundo, sus unidades de intervención, policía local, policía nacional, bomberos, protección civil, políticos, medios de comunicación, ciudadanía, tendríamos que saber cómo actuar en cada momento y sobre todo teníamos que saber que las personas que nos van a dirigir y que van a dirigir a esas unidades de intervención y que van a mandar mensajes a la población, realmente sean mensajes muy claros, sencillos y que realmente sean eficientes y eficaces. Este plan de emergencias está redactado, es un plan redactado durante varios años, ha sido un trabajo muy inmenso, con poquísimos medios a nivel materiales, hecho por una persona, por Asunción, que es la directora actualmente de Protección Civil. Realmente ese plan está redactado, está presentado a los grupos municipales, pero a la ciudadanía o a los colectivos de la ciudadanía no se nos ha presentado. Ese plan no se ha aprobado y, por tanto, es un plan que está en el papel. Ahora, si pasa algo, en plan con daños colectivos o con repercusiones colectivas, tendríamos que depender, entre comillas, y lo pongo como interrogante, con toda esa coordinación que antes yo he dicho y que dentro de la Unión Vecinal y muchísimos más colectivos lo ponemos en interrogante. No negamos que exista esa coordinación, pero sí que si no hay un plan municipal de emergencias que se apruebe en el Pleno y sobre todo que se le dote de recursos económicos y materiales, la ciudadanía de Torrelavega y la comarca, es duro decirlo porque generalmente los políticos se te echan encima diciendo que eres alarmista, no tienen la suficiente capacidad para coordinarse y para informar adecuadamente a la población y a lo mejor algo que se podía solucionar con una situación de riesgo determinada depende de la buena voluntad y la buena profesional individual de las personas o unidades de intervención que intervengan en ese accidente. Pero como está pasando hasta ahora, los ciudadanos siempre nos enteraríamos al cabo de 2 horas, al cabo de 2 días o al cabo de 3 días. ¿Habéis recibido respuesta por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, del concejal Pedro Aguirre? Porque tengo aquí una copia de esta carta que habéis remitido y tiene el sello del Ayuntamiento. Es decir, ha sido presentada en el Ayuntamiento, ha sido entregada el día 10 de diciembre. El día 10 de diciembre, que ha sido viernes. Viernes pasado. No hemos recibido ningún tipo de contestación al escrito. Las relaciones que existen de la Unión Vecinal, incluso de otros colectivos, con el Ayuntamiento, con la Alcaldía y concretamente con la Concejalía de Medio Ambiente y de Seguridad, parece ser que no son buenas. se están intentando encauzar ahora para intentar que ese diálogo, esa comunicación vuelva, pero en la actualidad la única respuesta que hemos tenido del concejal de Medio Ambiente y de Seguridad es una respuesta a los medios de comunicación criticando la actitud de nuestro coordinador de la Unión Vecinal, porque en un determinado momento se quedó con otro concejal en que tenían que asistir a una reunión de la Unión Vecinal y no asistieron. Ahí en parte sí que tiene razón en este caso el concejal de Medio Ambiente, porque a él no se le invitó, sino que se invitó al concejal de Participación Ciudadana. En ese sentido, aceptamos la crítica y la disculpa, le damos la disculpa, el perdón no a los políticos, yo pienso que no hay que perdonarles, hay que pedirle disculpas, pero ellos son los que tienen que dar este valor añadido cuando muchas veces los ciudadanos no, o nos equivocamos o realmente pues exigimos cosas que a lo mejor de una manera pues ellos no nos pueden atender. Pero él como concejal de Seguridad y de Medio Ambiente, a este escrito que le hemos hecho porque el tema pensamos que es muy grave, nos tenía que haber contestado y pensamos que su obligación es llamar y hacer una reunión urgente para tratar este tema, tanto con la Unión Vecinal como con otros colectivos que así lo consideren, ¿eh? Uh-huh. Hablando de estos asuntos, nos vienen a la mente pues casos como el almacenamiento de sustancias peligrosas en Tanos. Hace poco, muchos de los ciudadanos de Torrelavega pudimos comprobar en nuestras propias carnes el fuerte olor que había en el ambiente. Bueno, pues todas estas cosas que van surgiendo, parece como que en el día a día nos vamos acostumbrando, ¿no? Hoy huele mal, o se habla de las mercancías peligrosas en Tanos, de la calidad del aire, pero claro, todo esto va en detrimento de nuestra salud, que es importante, es lo básico para poder vivir. Uh-huh. Habéis remitido también una carta, bueno, varias, al Ayuntamiento de Torrelavega, a la Alcaldía, al Concejal de Medio Ambiente, a Protección Civil, a los diferentes grupos políticos que también están en el Ayuntamiento y a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Protección Civil. ¿Qué habéis expuesto en esas cartas? En esas cartas que hemos mandado y que seguimos mandando, lo que se ha puesto es que Torrelavega y comarca vivimos, y yo también, y los grupos que estamos en el tema, si especificamos, porque decimos, bueno, Torrelavega y comarca, y es como si fuese una generalidad. Metemos en el escrito la palabra barrio, pueblo, ciudad, porque yo pienso que en Torrelavega y comarca vivimos situaciones de riesgo, tanto químico como de mala calidad del aire, como en el tema de los olores, como en el tema de las mercancías peligrosas, aunque todo lo que pueda repercutir en Tanos con las mercancías peligrosas puede repercutir en Barreda y en el centro de Torrelavega, viceversa, todo lo que pueda pasar en Barreda, en Duález, en Campuzano o en Puente San Miguel o en la comarca, repercute rápidamente en todo el entorno que estamos viviendo. Pero sí, nosotros lo que estamos pidiendo, tanto la Alcaldía como los grupos municipales, como el Concejal de Medio Ambiente, como la Dirección General de Protección Civil del Gobierno Regional, es que haga unos mapas de riesgo para que yo, por ejemplo, vivo en Duález. Hay otra gente que puede vivir en Campuzano, en el centro, en Nueva Ciudad, en el barrio Covadonga, en otros lugares, o incluso en Puente San Miguel, o en Sierra Pando, o incluso Barreda, Polanco. Que tengamos unos mapas de riesgo donde se nos informe, bien informadamente, si se vale la palabra, de todos los riesgos que nosotros podemos tener en nuestros barrios, aparte de los riesgos que podamos tener en la comarca. Yo, por ejemplo, que vivo en Duález, yo puedo tener el riesgo de las diferentes fábricas que tiene Isniace. En Duález también tenemos la depuradora, la famosa depuradora de Isniace, que está creando gravísimos problemas de olores. Tenemos problemas también con la posibilidad de que en momento determinado surjan mercancías peligrosas que también se trasladan por la autovía próxima a Ganzo y a Duález. Entonces, nosotros tenemos unas características muy particulares que a lo mejor se diferencian en poco a las de Tanos o a las del centro o a las de Campuzano o a las de Barreda. Pero sí queremos saber qué riesgos tenemos nosotros allí en Duález o en Campuzano, en Barreda o otros lugares y cómo actuar ante esos riesgos. ¿Por qué? No tenemos plan de emergencia municipal, lo hemos dicho antes. Las directivas o la directiva Seveso o las directivas y los protocolos de actuación ante riesgo químico que hace unos días se han inaugurado unas famosas sirenas, ¿no? Que nosotros llamamos la de las setas, ¿no? Que están en tres sitios diferentes, por ejemplo, dentro de Torrelavega y en torno a Torrelavega, pero todavía no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer cuando suenen esas sirenas de riesgo químico. Eso es bueno porque hasta ahora tanto las empresas como los políticos como también los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que vivimos al lado de Isniace, al lado de Solvay, al lado de las mercancías peligrosas, que tenemos que asumir un costo en la salud, en el riesgo de la vida, en las enfermedades, y no nos hemos dado cuenta de que los políticos y muchas empresas han estado escondiendo toda esa realidad mucho más dura de la que nosotros pensamos hasta ahora, en que por ley tienen que admitir que Torrelavega y su comarca tiene un riesgo químico de grado 3, que es un riesgo impresionante, la directiva Seveso. Es que estamos rodeados de depósitos de mercancías peligrosas y depósitos de productos peligrosos, tóxicos e incendiarios que pueden realmente generar una catástrofe en Torrelavega. Eso a los políticos y a su industria no les gusta que se lo digamos, pero esa es la verdad. Entonces, lo que nosotros queremos en el primer punto que hemos pedido es que en Torrelavega se creen mapas de riesgo para cada pueblo, para cada barrio, incluso en toda la comarca, para que tanto los ciudadanos sepamos qué riesgo estamos corriendo a nivel colectivo y, sobre todo, cómo actuar ante esos riesgos. Al día de hoy no sabemos absolutamente nada. ¿Eh? Incluso las sirenas, lo que he dicho, se han inaugurado hace 3 días, hay 3 tipos de tonos de sirena que existen ahí y la ciudadanía no sabemos absolutamente nada. Entonces nos tienen que informar, nos tienen que formar y a partir de ahí pues nos acostumbraremos a vivir en una ciudad de riesgo, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, los medios de comunicación, si existe un riesgo químico, un incendio grande, por ejemplo, como pasó hace muchísimos años en Iñace, una superación de contaminantes atmosféricos, como ha habido 7 y no se han confirmado, un accidente, como ha habido frecuentemente en la carretera o en Tanos, de butadieno o de estireno. Por ejemplo, el tema de los olores, que dicen, bueno, es que son los olores. No, los olores pueden ser, y son un rango de emergencia porque puede afectar a muchísima población y afecta a la salud, aunque el consejero inmediatamente diga que no. ¿Qué tenemos que hacer ante esa situación? Lo desconocemos. Y lo que digo, los medios de comunicación, que sois los que tenéis que ser en un momento determinado, porque en el protocolo lo dice, tenéis que ser el vehículo de información a la ciudadanía, vosotros no sabéis cómo actuar ante ese momento. E incluso, por ejemplo, a la alcaldesa vosotros no teníais por qué informarla y solicitar información, ni al concejal de Medio Ambiente. Tenía que ser a la persona encargada por la Dirección General de Protección Civil, que sería la responsable de relacionarse con los medios de comunicación, los cuales los medios de comunicación teníais que llamarle a él y él era el que tenía que mandar los mensajes concretos, sencillos, a la población para ir diciendo, confínense en sus casas, diríjanse a tal sitio, no se preocupen porque sus hijos estén en el colegio. Vosotros informar. Mismos, los medios de comunicación, lo único que queríais que era preguntar a los bomberos, uh-huh. o preguntar a la alcaldesa, a la alcaldía, o preguntar a la directora de Protección Civil de aquí, o al concejal de Medio Ambiente, cuando ellos no tenían que ser los interlocutores, que ser otra gente. Desde luego, ese protocolo que hablas respecto a los medios de comunicación lo desconocía totalmente. Pues se desconoce, ¿eh? Y eso es, y vais a ser, teóricamente va a ser 1 o 2 los medios de comunicación que tengáis que comunicar a la población a través de esos medios, porque a lo mejor la televisión no funciona o por otro tipo de cosas. Vosotros vais a ser la voz de la Dirección General de Protección Civil o de la Unidad de Intervención de la Dirección General de Protección Civil de Cantabria y de la persona que sea elegida, que hay una elección entre 3 personas, para que sea el vehículo que vosotros vais a tener para comunicar a la población, incluso esa Dirección General de la Protección Civil os va a indicar a vosotros que tenéis obligación de mandar determinados comunicados. O sea, vosotros a partir de ese momento no es que estáis militarizados como los controladores, pero sí que no vais a poder dar una información que no tenga un criterio y que no esté unificada, por así decirlo, en un mando determinado, una señora. Por lo que estás comentando, Florentino, la base de todo esto, lo básico, que es la información, que es lo que necesitamos para todos para poder actuar, es lo que falta. Es lo que falta y lo que falla. Es lo que falla y es lo que falta. Lo que estamos diciendo. Por eso estamos solicitando que nos den información y formación. Pero veraz, información veraz. Información de verdad, porque parece que nos tratan, incluso, a los niños incluso se les trata mejor. O sea, para los niños que la gente pueda reaccionar de una manera, pues sin dejarse llevar en un momento dado. Por el pánico. Por el alarmismo o por la ansiedad. Y que ordenadamente pues se pueda desarrollar pues una evacuación. Una evacuación, o, bueno, un confinamiento, lo que sea. Haga por ejemplo, falta. Nosotros en Duales, si las cosas siguen así, es que nosotros Duales somos muy así también nosotros, ¿sí? Los de Duales hemos decidido, a raíz del tema de la planta de etanol y las dificultades que veíamos, porque a raíz del tema de la peligrosidad que estábamos viviendo junto a otras asociaciones, sí que nos hemos informado y realmente da miedo, ¿eh? Pero ese miedo se tiene que convertir en realidad, se tiene que convertir en equilibrio para poder saber reaccionar ante esas... Claro, porque esa es la otra cara, ¿no? Quizá algunos puedan... pues parapetarse tras el argumento de que la gente, si tiene conocimiento de X cosas, pues quizá no sepa aceptar pues el peligro que puede conllevar pues esto, sí, lo otro, que la gente no sepa asimilar que corre un riesgo y que, bueno, en un momento dado va a tener que afrontarlo. No, ese quizá hay muchos, sí, se amparan en eso, en que no confíen en que la ciudadanía en general pues no sepa afrontar ese peligro con entereza y actuar de una manera ordenada para poder evitar males mayores. Irresponsable, ¿no? Y eso es decir que la ciudadanía estamos en minoría de edad o que realmente no tenemos la madurez o la capacidad suficiente para aceptar esa información y en un momento determinado ser capaces de actuar colectivamente o individualmente ante una catástrofe, ante un riesgo químico o ante unos gases tóxicos o ante un accidente de cualquier tipo, ¿no? Yo pienso que sí, lo que pasa que, a ver si lo digo en plan bien sin que nadie se ofenda, los políticos generalmente, incluso las industrias y parte de la ciudadanía piensan que si lo que tú has dicho, si la demás ciudadanía o ciudadanos no estamos informados, automáticamente esto no pasa nada. Y si un día pasa algo, pues como están los bomberos o Protección Civil y como se intenta solucionar y hay veces que se solucionan los temas, tampoco pasa nada. Pero es que vivimos una ciudad y una comarca de zona de riesgo muy grande y el día que pase, en vez de haber 3 heridos, a lo mejor puede haber 100. Y en vez de haber 1 muerto, a lo mejor puede haber 50. Y eso es una responsabilidad muy grande de la parte política, de las industrias, del señor que va con el camión, con el chofer, con la cisterna, a lo mejor de tóxicos, pero también responsabilidad nuestra de la ciudadanía en no haber exigido esa información y esa formación y el decir a los políticos y a la gente que tiene la responsabilidad, decirle, oiga, que yo soy responsable, que es mi vida, la de mis hijos, la de mis nietas, la de mis vecinos, la de mis vecinas, la que está en juego y que tengo suficiente capacidad o quiero yo estar informado y formado. Que yo a lo mejor en ese momento realmente me dé un ataque de ansiedad o me dé un ataque de lo que sea, pero a lo mejor otro vecino que está a mi lado o la persona encargada o el bombero encargada sabe que me puede hablar a mí y yo puedo recuperar esa conciencia porque recupero la información que anteriormente se me ha dado. Todo esto que estás comentando me parece lógico y supongo que sea lo que se aplique en otras ciudades, sí, sí, de España, de Europa, internacional, que a nivel internacional, que se encuentran en la misma situación. Sí, un, sí, punto geográfico donde, bueno, hay una industria, hay, bueno, pues como en el caso de Torrelavega, y tienen realmente realizados esos planes, mantienen informada a la ciudadanía. E incluso imagino que en los propios colegios, a los niños, ya desde pequeños, se les educa a saber reaccionar ante un caso de emergencia, ¿no? Sí. Del tipo que sea. Sí, nosotros, por ejemplo, otro de los puntos que pedimos es que se hagan simulacros, o sea, que se hagan prácticas, que llegamos a aceptar la sociedad o la ciudad de riesgo que vivimos, pero dar también una cultura de la confianza, ¿eh? Y sobre todo la confianza en los más pequeños. Hace ya muchísimos años en los colegios se hacían simulacros de cara a incendios, se hacían. Se dejó de hacer, no sé por qué, se dejó de hacer, e incluso como los años teóricamente que vamos madurando, vamos mejorando, parece que vamos para atrás. Estamos en el 2010 y en los colegios, tanto públicos como privados o concertados de la comarca del Besaya, no se están haciendo simulacros. Y eso es esencial para educar a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas, en la cultura de saber riesgo y también de la confianza que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros en Duález, lo comentaba antes, imaginémonos que hay un accidente o que explote un depósito, hay un incendio o realmente a nosotros en Duález nos obligan a confinarnos en nuestras casas. Primero, es muy difícil y es asumir mucho riesgo el que te digan, usted métese dentro de casa, ponga las toallas famosas con húmedas debajo en las puertas para que no entren los gases, lo que sea, una situación mucho de riesgo que no nos están educando a eso. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? ¿Dónde están nuestros hijos? En las escuelas. Ir a buscarles. Y las escuelas, estamos informados o nuestros niños nos han dicho, papá, mamá, abuelo, abuela, que cada 3 meses hacemos unos simulacros, que tal y que cual, tal. No nos han informado de eso, nuestros niños también. ¿Cuál es lo que tú has dicho? Automáticamente nosotros hemos hablado con la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que también hacen en parte, han hecho información en algunas empresas, es decirle, como tú a mí me digas que yo no puedo pasar a ir a buscar a mis hijos, lo siento, compañero, por mucho uniforme, por mucha autoridad que tengas, yo estoy en un estado de ansiedad y necesidad de saber que mis hijos o mis hijas o mis nietos están bien, que yo voy a saltar por encima de tu coche y por encima tuyo. Y yo entiendo que voy a provocar un accidente a su vez que va a impedir que entren los bomberos o que entren las unidades sanitarias a mi pueblo. O sea, voy a crear un caos circulatorio. O incluso en las rotondas, si yo voy a Barreda o en las rotondas, lógicamente nos vamos a encontrar 5, 6 o 10 coches que vamos a preguntar a nuestros hijos o vamos huyendo, ¿eh? Y automáticamente vamos a colapsar esa rotonda. Nuestros hijos, teóricamente, tenían que estar preparados en las escuelas para que los padres o las madres o los abuelos o las abuelas sepamos que no hace falta, aunque tengamos ganas de ir allí a acoger a nuestros hijos y llevarles una, pero que tengan ese punto de tranquilidad. Que sepan esa tranquilidad, de decir, bueno, en las escuelas se han hecho, protocolos, están preparados para ello. Lógicamente, por ejemplo, el mensaje que se tenían que dar en los medios de comunicación en ese momento sería: padres y madres de los colegios, no se preocupen porque la dirección, los profesorados están con sus hijos, están confinados, pero, o que se les ha, en autobuses se les ha llevado incluso a Polanco, a otro lugar mucho más seguro, no se preocupen ustedes. Eso, ahora nosotros nos lo dicen y no nos lo vamos a creer. Y lo que vamos a ir nosotros es ir a salvarle. Y automáticamente lo que vamos a hacer es colapsar, crear accidentes, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Y eso no lo tenemos. Y eso te dan ganas. Y bueno, yo no lo pensábamos decir, pero bueno, nosotros en Duales, alguna gente estamos pensando esto de denunciarlo a la Fiscalía, porque es un asunto muy grave que el plan de emergencias no esté aprobado, que a los ciudadanos no se nos informe y que realmente vamos a solicitar, bueno, ya es una información así primicia, que la Fiscalía investigue si realmente en Torrelavega se está preparado para actuar ante un riesgo químico o una catástrofe. Nosotros pensamos que no. Tenemos datos y documentos internos y externos que demuestran que Torrelavega está en manos de la profesionalidad individual de cada uno de la unidad de intervención. Me refiero a un bombero coordinado con otro bombero, con la policía, con los sanitarios, pero no hay una coordinación general que en un momento determinado que hay un accidente grave se toque un pitido y automáticamente se activen todos los protocolos en los colegios, en Duales, en Campuzano, la policía local, y todo el mundo sepamos lo que tengamos que hacer. Y sobre todo, que todo el mundo sepamos que a las unidades de intervención, o sea, sanitarios, bomberos, policía, les demos nuestra confianza para que los mensajes, incluso los medios de comunicación, los mensajes que nos lleguen físicamente o a través de las ondas, nosotros las creamos, aunque tengamos un ataque de ansiedad o un ataque de histeria, hombres y mujeres, porque dicen que son siempre las mujeres, al contrario, las mujeres son las que tienen mucho más temple en un momento determinado. Pero claro, a una mujer con su enlace, como digo yo, con sus hijos, le tienes que asegurar que sus hijos y sus hijas están en condiciones adecuadas. Pues estamos ante una ciudad de riesgo donde cada uno, lamentablemente, va a hacer lo que crea conveniente. Y eso es muy grave. Y sobre todo, no confiamos, alguna gente, otra gente sí, en que si hay un accidente químico grave en las empresas, porque yo aviso, o sea, si hay un accidente grave o mini grave, las empresas tienen que tener los medios suficientes para apagar ese incendio, controlar esos gases, esas cosas. Hasta ahora ha pasado y no lo han controlado muy bien. Si ellos ven, en los protocolos está, que no pueden controlar la situación, y a lo mejor puede pasar 5 minutos, media hora, 2 horas, ojo, durante ese tiempo las repercusiones que puede tener a la gente que vivimos en los alrededores, sí que tendría que activar otro protocolo, que es avisar a Dirección General de Protección Civil, Policía, patatín, patatán, y entonces serían todas las unidades del exterior las que actuarían dentro del interior de la fábrica para intentar evitar el incendio, evitar tal. Pero claro, a lo mejor pasan 2 horas. Y durante esas 2 horas, ¿qué pasa con la ciudadanía? Entonces, o hacemos las cosas bien o nos entrenamos a asumir de que vivimos en el riesgo, sea alarmista o no sea alarmista, que hagamos, protocolos para saber cómo actuar y que a lo mejor dentro de 2 días se anuncie en la zona de Campuzano, zona de Barrio Covadonga, vamos a hacer un simulacro, van a sonar 3 sirenas, las 3 sirenas significan esto, automáticamente ustedes lo que tienen que hacer es esto y esto y esto y esto, y se les avisa. Y automáticamente tú puedes estar en el trabajo y bueno, tú tranquila, llamas a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, oye, que está el protocolo, que bien, que no hay ningún problema. Y nos vamos acostumbrando. En las escuelas igual. Y el día que realmente pase, yo no voy a tener que estar informado que si ha sido los depósitos de sulfuro de carbono de Isniace o del cloro de Solvay o de lo que sea, que a lo mejor tenía que estar informado. Yo sé lo que tengo que hacer para minimizar esos riesgos. Y lo que tengo que hacer es no salir con el coche lanzado a buscar a mis hijos y viceversa. Eso es lo que nos falta. Tenemos que tener una cultura japonesa con los terremotos. Y eso significa una cultura y una ciudad preparada. Incluso podemos atraer a la gente muchísimo mejor a que vengan aquí. Porque la gente cuando viene aquí, viene todo el entorno industrial, los humos, patatín, patatán, viene, se queda. Pero si encima sabe que si un día pasa algo, la ciudadanía y la ciudad y los políticos están preparados, a lo mejor vienen con más tranquilidad. ¿Qué miedo tenemos a ser una ciudad de riesgo? Bueno, pues tenemos que asumirlo, ¿eh? Entonces vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo. Y si hace falta ir a la Fiscalía, se va a la Fiscalía, ¿eh? Pues esperemos que, para empezar, obtengáis respuesta por parte de la Concejalía de Medio Ambiente y de los diferentes grupos políticos, del Ayuntamiento, de la Consejería de Presidencia, que obtengáis respuesta a todas estas misivas que habéis enviado. Y también otra cosa básica, es que eso, se llegue a informar a la ciudadanía en buenas condiciones, una información veraz, práctica, que se pueda utilizar, y la educación, pues a los más pequeños, pues también para que sepan reaccionar, porque todo ello va a ser para poder disfrutar, como tú dices, de esta nuestra ciudad, nuestra comarca. Y si ya lo hacemos extensible, pues de nuestra tierra, que es Cantabria. Tenemos una ciudad para vivir, pero si tenemos riesgos, tenemos que saber capaz de cómo actuar ante esos riesgos para minimizarlos. Ojalá que se eviten, pero como no podemos evitarlos, porque no es el 100%, vamos a intentar educar y a vivir con ellos, pero garantizando no la pérdida de vidas humanas, no la pérdida de medio ambiente. Yo, por ejemplo, ahora en el zapatón durante las fiestas, ahora por fin se va a conseguir cosas. Si hay uno de los bloques que tienen 10 pisos, hay dos bloques ahí grandes, durante las fiestas pasa alguno de esos bloques, ¿cómo entran los bomberos allá a buscar a la gente que está en un incendio en la casa? Pues sí, ese es otro riesgo. Es otro riesgo que existe, ¿no? No solamente el tema de la industria, sino que cualquier riesgo que pueda existir, pues que sepamos reaccionar. En mi casa, a lo mejor yo genero un conflicto grande, pues también los medios de intervención como los bomberos tienen que acceder de una forma suelta y rápida a ese piso con la escala, para salvar o solucionar incendio, y sobre todo para no crear un incendio general en todo el bloque. Pues imagínate que se haga eso durante las fiestas de Torlavega, pase eso. ¿Cómo desalojas tú a toda la gente? Y por supuesto también en lo que nos concierne a nosotros, a los medios de comunicación, pues también coger nuestro pedacito de responsabilidad y también pues hacer todo lo posible por mantener informada a la ciudadanía, porque eso, repito, va a repercutir en el bienestar de todos. Es calidad de vida, ¿eh? Así que, Florentino Muñoz Lunate, miembro de la Unión Vecinal de Torrelavega, te damos las gracias por habernos acompañado, por habernos informado. Y estaremos pues atentos a toda esta comunicación que estáis intentando tener con los responsables, con nuestros gobernantes, y a ver si entre todos pues podemos eso, hacer que la calidad de vida nuestra sea un poquito mejor. Lo dicho, seguimos en contacto, Florentino. Muchas gracias. Un abrazo. Y al nacer no haya que morir.